Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. 2024. Casi todo el mundo ha creído que somos malos, que el animal humano es malo, que la serpiente del paraíso, que representa la voz de la naturaleza, debía ser aplastada con el talón del humano. Claudio Naranjo. Hemos vivido en civilizaciones represivas, con la convicción de que la represión es una necesidad y que el caos sería un peligro, una desintegración, no sería funcional. Y solo en tiempos muy recientes se viene pensando que tenían razón los chinos con su noción del Tao, que hay algo así como una autorregulación organísmica, no solo de la mente humana, cuando la mente humana se ve libre de un control policial, interno sobre todo, cuesta mucho llegar a vivir sin un policía interior, pero que eso es un florecimiento. Y personas como Carl Rogers llegaron a pensar que los grupos también son autorreguladores, que son terapéuticos independientemente de que haya una autoridad que los dirija. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Ahora también disponibles en YouTube, Spotify y Archive.org. La Bruja de las Palabras. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Cuando estamos satisfechos de quienes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. Cuando estamos satisfechos de quienes somos, comprensión y generosidad. Bueno, Claudio Naranjo nos ayudaba a recordar ciertas cosas que ya hemos dicho muchas veces en La Bruja. Hemos vivido en un cierto tipo de civilizaciones y culturas, y además las que más se han estudiado y aquellas con las que más contacto tenemos, suponete Grecia, Roma, la cultura actual, incluso en distintos países puede ser un poco distinta, pero son todas culturas indoeuropeas, son una familia de culturas que son así, autoritarias, jerárquicas, desprecio a la mujer, a la niñez, gana el más poderoso, el que miente mejor, el que se hace aliados y después traiciona, etc. Ese es un grupo de culturas. Ha habido otros grupos. Yo ahora me imagino que algún oyente se preguntará: bueno, Carlos, pero si todos hemos sido criados en esta familia de culturas, ¿es posible cambiar? Fantástica pregunta. A veces la historia nos ha mostrado que para cambiar hace falta una buena cuota de hartazgo. Y habitualmente las buenas ideas, el raciocinio y los libros no han ayudado mucho, o en todo caso vinieron después. El principio del libro de Graeber y Wengrow, El amanecer de todo, es una revisión de las teorías que hubo acerca de la naturaleza humana, cada una de ellas basada en ejemplos históricos estereotipados. Un poco lo que le decía. Los tipos dicen: fíjate, los romanos eran así, los griegos eran así, los celtas eran así, los de Babilonia eran así. Sí, flaco, toda cultura indoeuropea me está contando. Los vikingos, todos, los celtas, indoeuropea. ¿Y qué pasaba en Norteamérica? ¿Pasaba eso mismo? ¿Qué pasaba en los Andes? ¿O en Centroamérica? ¿Qué pasaba para esos mismos años? ¿En la India qué pasaba? Pasaban otras cosas. La naturaleza humana da para ensayar muchas variantes. Los ejemplos que se han citado para decir que la naturaleza humana es malvada, violenta, etc., en general son ejemplos ciertos. Lo que pasa es que son solamente algunos casos que se toman y se han olvidado de citar otros casos, que son los que escucharemos en un pocos minutos. A donde apunta el libro es que lo falso es elegir solo algunos ejemplos y a partir de ellos construir una definición de humanidad, una definición de qué sociedad es posible, de que el autoritarismo, las jerarquías, la desigualdad son inevitables, etc. Son esas creencias que corresponden a culturas indoeuropeas. Pero como veíamos en un programa, creo que lo vimos con el ejemplo de unos venados, unos animales, donde la jerarquía, que a veces funciona, no la jerarquía, como la puede escuchar un occidental, esa palabrita, sino el rol. Hay roles en la sociedad. Y a veces sí, hay uno que tiene el rol de estar atento a ver si aparece algún peligro. ¿Sí? Pero eso no significa que ese decida acerca de muchos otros temas por encima de la opinión de los demás. Eso, segundo que acabo de decir, es indoeuropeo. Es un rasgo que aparece en algunas culturas. En los Andes aparece en 1432. Lo tenemos muy claro. El Imperio Inca. Antes de eso, la mayoría de las culturas no eran autoritarias. No ocurría eso. Había roles. La mayoría de esas comunidades en los Andes decidían por consenso. Y cuando cayó el Imperio Inca, continuó aquel piso que estaba antes del Imperio Inca. Y sigue hasta el día de hoy todavía, en parte, vivo. Y es lo que muchos admiran de la cultura andina. No admiran el Imperio Inca. Admiran lo otro, el piso que había antes y que, por suerte, como fueron solo 100 años de Imperio Inca, quedó. La decisión por consenso, la rotación de la autoridad del grupo, y la autoridad es solamente un rol casi diplomático. La comunidad decide. Algo parecido pasaba con los celtas. Me voy al otro lado del Atlántico. 30.000 aldeas y ningún rey, ningún castillo, ninguna tumba pomposa. Hace 2.500 años, en 1200 a.C. comienzan, si mal no me acuerdo, los celtas. Digo, y la civilización minoica, si usted quiere, un poquito anterior a la celta, ¿sí? 3.000 a.C., 2.000 a.C., cada investigación que se hace en la isla de Creta se acentúa más la información de que Creta era un matriarcado, o lo más parecido matriarcado que se ha conocido en la Tierra. Casi no hay ejemplos de matriarcado, chicos. Y un matriarcado que no era un patriarcado con cabello largo, sino que, como suele ocurrir en los ámbitos donde lo femenino se apropia del bienestar de la comunidad, suele no haber autoritarismos, sino más bien roles, en todo caso. Y lo que manda, como hemos hablado alguna vez, no es la autoridad, no es el super yo, sino lo que conviene. Lo que conviene al conjunto. Esa es la ley. Observando la historia y las sociedades, ahora con mejores instrumentos y mejores recursos investigativos, lo que aparece es que las sociedades han sido muy diversas, discúlpeme, ya lo dije hoy y lo hemos dicho en otros programas. Y además de ser muy diversas, también lo hemos dicho, pero lo queremos subrayar. Acá tenemos un montón de cosas para decir, solamente decimos unas poquitas. Y si las repetimos, es porque a veces Parece que tuviéramos tres neuronas disponibles nomás para recibir nuevas noticias. Además de diversas, las sociedades fueron cambiando con el tiempo. Y en distintos sentidos, no solamente con las leyes que había fantaseado Occidente. Así que sociedades diversas y que van cambiando. En un momento los celtas llegan a ser no sé qué cosa, a tener esas 30.000 aldeas. ¿Y antes? ¿Qué pasó? ¿Cómo eran? Y 200 años después, ¿qué pasó con ese piso celta? Lo mismo que acabamos de contar de aquí en los Andes. El libro va tomando uno por uno a los autores que han ofrecido teorías acerca de la naturaleza humana, Rousseau, Hobbes y muchos más, ¿no? Y uno por uno, el libro, es un libro un poco, bueno, de investigación, digamos, ¿no? Es de divulgación, todos entendemos todo, pero tenés que bancarte que el tipo tome a cada uno de los autores y diga, mira, este se equivocó con esto, este representaba tal interés, este dos días antes había dicho no sé qué cosa, bueno. Y en general, el libro El Amanecer de Todo argumenta en contra de cada una de esas teorías. Y yo agregaría, este libro no solo argumenta en contra de la teoría de Hobbes, de Rousseau, de Pinker y de algunos más, sino que dice, no hay una teoría, no hay una ley, no hay una ley. Hay muchas posibilidades, pero el libro no argumenta en contra de la teoría de cada uno. Por ejemplo, de Rousseau, que dice que la naturaleza del ser humano es buena, estrictamente no dice eso. Él dice, voy a hacer el ejercicio mental de que así fuera. No importa. Estos tipos dicen, mirá, no, la naturaleza humana no es ni buena ni mala. Hobbes dice algo parecido a lo contrario, y esto le dice lo mismo. No, mirá, hay culturas donde no sabían lo que eran las armas, y no se conocen ladrones. Así que no es cierto que la naturaleza humana es mala. Hay otros factores, que lo hemos hablado cuando hablamos de tradición hace un par de programas, hay otros factores que van moldeando el modo de ser de un grupo, de sus cachorros, y acuérdense que siempre aparece algún rebelde. Algunos ejemplos que citan ellos, hemos seleccionado acá algunos. La cultura Hopewell, América del Norte, 200 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Hagamos apuestas. ¿Cuántos oyentes habían oído hablar de esta cultura? Cultura Hopewell, América del Norte. Otras, las ciudades de la civilización del Valle del Indo. Estas han sido más mentadas. 2600 antes de Cristo a 1900 antes de Cristo. O sea, contemporáneos con la isla de Creta, pero muy lejos una de otra. Y también sociedades prehistóricas europeas, las cuales algo hemos hablado de La Bruja alguna vez, todas ellas, las que acabo de mencionar, Hopewell, Valle del Indo, prehistóricas europeas, todas ellas mantuvieron formas complejas de organización social sin recurrir a los mecanismos de poder centralizado o al desarrollo de élites gobernantes. Y a continuación, vos te podés meter en los detalles, en los descubrimientos, en la fundamentación de por qué se dice eso. Podés buscar en otros libros, podés preguntarle al GPT, che, qué fundamentos hay para decir tan tremenda cosa que acaban de decir. Sociedades complejas, sin recurrir a mecanismos de poder centralizado o al desarrollo de élites gobernantes, las que yo le decía hace un rato. Otro ejemplo, los natufios, ni yo sé cómo se dice esta palabra, los natufios, discúlpenme, en una de esas esto en arameo es un insulto, ¿viste? Entonces, a ver, cercano oriente, 12.500 antes de Cristo al 9.500 antes de Cristo. Eso es antes que todos, antes que Egipto, antes que la escritura, antes de la revolución neolítica, detalla esta síntesis que hemos hecho. Revolución neolítica es agricultura, básicamente, ¿eh? Agricultura, domesticación de animales, o sea, ganadería, y suele aparecer ahí la alfarería. Antes de la revolución neolítica, los natufios, ¿qué hace natufio? Establecieron aldeas permanentes. ¿Permanentes sin agricultura? Lo cual desmiente la narrativa clásica de que la sedentarización, la formación de ciudades, de quedarse, solo fue posible a partir de la agricultura. No, esa ley tampoco es inexorable. Muchas veces pasó y otras veces no pasó. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Y probamos, vemos, no sé. No sé qué hay que hacer. Hacemos un programa de radio. Nosotros apenas si logramos hacer un programa de radio, imagínense cambiar el mundo. Además, los natufios, ¿qué hacen, Natu? Hicieron esto sin crear grandes desigualdades o jerarquías. Establecieron aldeas permanentes, sin agricultura y sin crear grandes desigualdades o jerarquías. Más tarde, porque el tiempo hay que incluirlo en el pensamiento a veces. Una cultura es así, y después es asá, y después se pone más así, igual que la nuestra. Más tarde, algunas de esas comunidades fueron hacia formas agrícolas, allí, y con jerarquías, por ahí es lo que ya habíamos conocido, pero pasaron muchos siglos viviendo de otro modo. Esto es lo que yo les trataba de contar hace un rato. Sí, terminaron haciendo agricultura y con jerarquía, la sociedad típica de hace 5.000 años, ponele, según la historia que cuenta Occidente. Pero esta historia comenzó en el 12.500 a.C. Las formas jerárquicas van a llegar 10.000 años después, más o menos, 9.000. Entonces, se puede vivir un buen rato organizándose, loco, sin jerarquías. La jerarquía es una posibilidad. Y lo que vemos es que las sociedades apelan a la jerarquía como una herramienta más en ciertos momentos, en particular en ciertos momentos donde falta el alimento o donde hay problemas graves. Muchos otros ejemplos más citan, por ejemplo, en el Amazonas, en México. Mirá, está una comunidad, es difícil el mexicano, yo estuve haciendo un curso, pero me va a costar, tlaxcaltecas, que era una comunidad de México que ayudaron a los europeos a destruir el imperio azteca, que era autoritario. Pero estos tlaxcaltecas eran más igualitarios y descentralizados. Tenían otro estilo, no eran todos autoritarios y con una pequeña élite que se beneficiaba. No, a 50 kilómetros había otro pueblo que tenía otra onda. Interrumpo el relato un instante. Y cuando llegaban los europeos, los españoles, cuyas sociedades se parecían más al imperio azteca, a los reyes, a las minorías, a las grandes riquezas y un pueblo pobre, algunos dijeron: yo no me vuelvo a España, no me gustan el imperio azteca, me voy con los tlaxcaltecas. Lástima que no se pueda pronunciar más fácil, dijo. La Confederación Iroquesa, otro ejemplo más. Son varias naciones indígenas, no me acuerdo, el idioma creo que es el Cherokee, me parece que es el idioma compartido, pero son distintos pueblos que tienen distintos nombres. Noreste de América del Norte, sí, tipo Nueva York para arriba. Tenían una forma de gobierno colectivo basado en el consenso, sin un liderazgo centralizado. como es la tradición más fuerte en por lo menos muchas comunidades andinas, que por ahí eran distintas entre sí en otros asuntos, pero esto era algo muy común. Gobierno colectivo basado en el consenso. O sea, aclaramos por si alguien no sabe bien de qué estamos hablando, 100% de acuerdo tienen que estar todos cuando se toma una decisión. No es por mayoría, es por mayoría total. O sea, consenso. Otra más, la cultura Catalhoyuk en Anatolia. No sé por qué le dicen Anatolia, de Turquía, hablemos claro, la zona de Turquía. La cultura Catalhoyuk, bien, 7500 antes de Cristo hasta el 5700 antes de Cristo. No había Mesopotamia asiática, no había Egipto, no había minoico, claro, y no habían llegado los indoeuropeos, chicos. Este es el punto, lo hemos contado mil veces, pero creo que tenemos que seguir diciéndolo. No habían llegado los indoeuropeos todavía en el 5700 antes de Cristo, estaban por llegar. Uno de los asentamientos, cultura Catalhoyuk, uno de los asentamientos urbanos más antiguos del mundo. Pero, atenti, no hay evidencia de palacios, templos o una clase dirigente, la cual se denota por casas más importantes que otras. Al mismo tiempo, tenían desarrollos complejos, digo, al mismo tiempo que no había palacios, ni templos, ni clase dirigente, al mismo tiempo tenían desarrollos complejos como la propia organización del espacio urbano, el comercio, etc. Parece no haber habido una jerarquía fuerte, ni poder central, ni élites con privilegios. Un buen oyente de La Bruja anota, cultura Catalhoyuk. Hay una H por ahí, una Y, termina con K. 7500 antes de Cristo en adelante. Y entonces le pregunta al chat GPT, che, chatcito, el loco de La Bruja dice que en esa cultura no hay evidencia de palacios, templos, ni no sé qué. ¿Qué me podés decir? Hay testimonios sólidos, hay investigaciones serias. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Las quiero ver. Eso hoy se puede hacer. Si no, es un piripipí y cada bando dice su piripipí. Yo creo que el chat GPT, si bien tiene lo suyo, digo, no es una herramienta imparcial, porque va a buscar la información, a la información que circula. A veces tenés que ser insistente con el GPT. A veces tenés que ser insistente. Nos pasó con lo que vamos a ver en un ratito, esto de los europeos que se iban a vivir con los indios. En principio dice, sí, se conocen 5 o 6 casos, y cuando le comenzás a preguntar, tenés que empujarlo, ¿viste? Sí, pero yo escuché que había leyes que castigaban severamente a los que se iban a vivir con los indios. Eso, cuando hay 5 casos, vos no haces una ley. ¿Cómo sería? Ah, sí, bueno, las leyes eran estas. Entonces, tenés que ayudarlo, el chat GPT, como cualquiera que quiere saber un poco más. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Let me love you. Let me give my life. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Cuando uno ha transitado la vida durante ya bastante tiempo, se da cuenta de que no tiene mucho sentido reclamar coherencia. Siempre se está cambiando. Siempre se está cambiando. Dejarse atrás a uno mismo. Dejarse atrás a uno mismo. Dice, no, no quedarse parado allí donde estás, sino ir a buscar más. Let me give my life to you. Come, let me love you. Come, love me. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.